Buenas tardes, bienvenidos otro día a Ojos de Oriental. Nos acercamos otro martes más a todos vosotros y en esta ocasión lo hacemos con la intención de daros a conocer un poco la historia del cine taiwanés. Hoy vamos a hacer un repaso a esta historia, a los logros del cine taiwanés, a sus principales películas, principales autores, y para terminar vamos a hablar un poquito sobre los directores más actuales que se han dado en llamar la nueva ola, y especialmente en la figura más prominente, que es la del premiado y controvertido director Tsai Ming-liang. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hoy me acompaña nuestra compañera taiwanesa y experta en el tema, Potsem. ¿Qué tal, Potsem? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y bueno, yo personalmente le agradezco su amabilidad y la disposición para llevar un poco hoy pues la batuta del programa y guiarnos a todos en este viaje que vamos a hacer a través de un cine bastante desconocido en España, pero que cuenta con excepcionales películas. Pero antes de todo esto, como siempre, vamos a hacer un rápido repaso a algunas de las noticias que llegan desde Asia. Soy David Gómez Royán, un placer saludaros un martes más. Las lluvias del monzón siguen castigando con fuerza las regiones del sudeste asiático y Asia-Pacífico. Se estima que alrededor de 750 personas ya han perdido la vida en Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos y Filipinas a causa de las inundaciones y crecidas de los ríos. El país más castigado por estas lluvias está siendo Tailandia, donde un tercio de la región ha estado afectada directamente por las inundaciones. Su capital, Bangkok, sigue en alerta después de que un buen número de distritos se inundaran la semana pasada. Servicios de emergencias, voluntarios y monjes budistas trabajan unidos en la reconstrucción de las zonas inundadas y en la creación de barricadas para tratar de evitar más desbordamientos. El pasado domingo, un fuerte terremoto sacudió el sudeste de Turquía. La región afectada está situada en un territorio de mayoría kurda muy cercano a las fronteras de Irán e Irak, países que también se vieron afectados por el seísmo. Se teme el número de muertos, ronde de los 200, y el herido de se incremente en los próximos días, rozando los 1000. Las ciudades de Ban y el Cis han sido las más castigadas por el terremoto, que tuvo una fuerza de 7,2 grados en la escala de Richter. El pasado viernes, los héroes de Fukushima recibieron en Oviedo el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. El galardón fue recibido por una pequeña delegación formada por un bombero, dos policías y dos militares que ejercieron como representantes de todas las personas que aún siguen arriesgando su vida en la central nuclear japonesa. El premio pretende ser un reconocimiento por su ejemplo de coraje ante la adversidad, sentido del deber, defensa del bien común y conciencia cívica. Anushka Shankar, hija del célebre músico indio Ravi Shankar, presentará en España su nuevo disco. La sitarista india acercará al público español su último trabajo, Tribal, en el que une y fusione el flamenco con la música tradicional india. Según ha declarado, hay una clara unión entre ambos estilos musicales, pues comparten el sentimiento, la emoción y la pasión. Para la grabación de este disco se ha rodeado de músicos españoles, entre los que destaca la presencia de Javier Limón. La gira, que presentará por diferentes países de Europa, aterrizará en España en el próximo mes de noviembre. San Sebastián, Cartagena y Madrid han sido las ciudades elegidas para dar a conocer al público español sus nuevas composiciones. Este fin de semana se inauguró en el Museo de Arte Occidental de Tokio la muestra Goya, Luces y Sombras. En ella se acercan al público nipón más de 100 obras del artista español. La exposición permite hacer un recorrido por toda la trayectoria de Goya, desde sus obras más tempranas a sus pinturas negras, pasando por las obras de crítica social y los caprichos, entre los que se encuentra la célebre El sueño de la razón produce monstruos. Pero la gran estrella de la exposición es la pintura La maja vestida, pues rara vez sale de territorio español. La muestra se presenta como una profundización en la idea de que Goya fue uno de los primeros artistas en replantearse la idea de belleza, demostrando que esta, la belleza, también habita en los abismos de las sombras. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 29 de enero y se pretende que sea la antesala del Año de España, en Japón, que se celebrará entre 2013 y 2014. Y bueno, vamos empezando ya con el tema al que vamos a hacer referencia hoy. Como ya dije, le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Potsen y ella nos va a acercar un poquito lo que ha sido la historia del cine en Taiwán a lo largo de todo este siglo XX. Posteriormente os hablaré yo un poquito acerca de la nueva ola de cine taiwanés, especialmente de An Lee y Saimi Lian a la cabeza. Así que ya le doy paso a Potsen cuando quieras. Gracias, David. A mí me ha gustado mucho una frase que dice: la historia, como un río, no para de avanzar, pero si recuerda a alguien, lo que pasó nunca acaba la historia. Desde aquí empezamos a conocer la primera etapa del cine taiwanés del 1895 al 1945. Taiwán se convirtió en la colonia japonesa en el 1895. El gobernador general japonés en Taiwán, la oficina general, era la autoridad oficial más poderosa en Taiwán. Este lugar es el palacio presidencial actual, situado ahora en la ciudad de Taipei. Importó el cinematografía, la máquina, a Taiwán en 1900. No había un lugar como un cine para estrenar o poner las películas en la ciudad normalmente. Un equipo japonés solía hacer un giro para todo el país para mostrar películas. En otras ocasiones se proyectaban películas en un parque o en un teatro. También en los pueblos se proyectaban películas cuando se celebraba el cumpleaños de los dioses. Se ponían en la plaza delante del templo para que lo pueda ver todo el mundo. Los temas de esa época, pues se trata de paisajes, documentales japoneses, educativos, noticiarios sobre Occidente o comedias. En el año 1901, Toyohiro Takamatsu presentó un documental de la guerra entre Rusia y Japón, gracias a cual consiguió una gran repercusión. Por esto se reformó un teatro y se convirtió en cine. En el 1906 hizo un documental de propaganda donde mostraba una introducción a la sociedad taiwanesa actual y servía para difundir las bondades de la oficina del gobernador general. 1910 y la cine se convirtió en uno de los entretenimientos más importantes del público taiwanés. Al principio de la colonización, los aborígenes resistían mucho al ejército japonés. Por eso, ellos reeducaron a los aborígenes con estos documentales propagandísticos. Llega a los años 20, eran un periodo un poco más democrático y abierto en Taiwán. Se importaron películas de aventuras americanas, dramas románticos, películas de samuráis, etc. En esta época del cine mudo, en Taiwán existía una profesión que se llamaba bianshi, y era algo así como un narrador que se encargaba de explicar o narrar lo que se interpretaba en la película. Los bianshi deberían tener una licencia para poder narrar, porque lo que decían tenían la capacidad de influir en las ideas del público que los escuchaba. Y los taiwaneses comenzaron a producir sus propias películas a partir del 24. Sin embargo, debido a la importación de China y a la escasez financiera y técnica, se abrió una colaboración entre la financiación taiwanesa y la técnica japonesa. Un ejemplo de esto es Héroe Wu Feng, del 32, donde se cuenta una leyenda que se refiere a los aborígenes mostrándolos como bárbaros y salvajes. Durante la Segunda Guerra Mundial, del 37 hasta 45, la Oficina Gobernador General prohibieron las películas americanas, chinas y taiwanesas. Solo estaban permitidos los documentales del gobierno, tales como Arriba Japón. Por ejemplo, una de las más exitosas fue Campana de Shaolin, del 43. La historia procede de una niña del pueblo Atayal que siguió a su profesor japonés para ir a hacer el servicio militar. Pero se cayó en el río y el gobernador le concedió una campana a su familia para conmemorarla. directores taiwaneses os suenan? Os digo algunos que tienen fama mundial, como An Li, Hou Xiaoxian, Cai Mingliang. Estos directores han ganado premios internacionales como Oscar de Hollywood, León Torrado de Venecia, Oso Torrado de Berlín, Palma de Oro de Cannes. Ahora volvemos con la segunda etapa dictatorial de Kuomintang, o mejor dicho, los nacionalistas, del 49 y 88. La nación taiwanesa realmente procede de la República de China. Se fundó tras de la Revolución China al optar por una tendencia nacionalista que difería de la comunista china. Así se formaron lo que se conoció como dos Chinas. Happening in Narishan es una película hecha en 49 y cuenta una historia sobre los aborígenes que resisten a los japoneses. Es una película significativa, la primera hecha en Taiwán. Una mezcla de colonialismo, una creación de China sobre la imagen de Taiwán, una actitud de refugio. En esta época hay carencia de directores y guionistas y problema con la importación de las películas taiwanesas, ya que China se negaba a importarlas a su territorio. Aquí divido en cuatro temas durante la dominación del Kuomintang. Son los años 50 a 60 en los que se enfatiza en los temas antidrojo, digamos que anticomunista. Bad Dream, la pesadilla, es la primera película que hicieron después del 49, simbolizado como el gobierno Kuomintang despierta después de una terrible pesadilla con los comunistas, han venido a Taiwán y van a levantarse como un dragón otra vez. Antinegro es como antiespía. Nunca se separa, es una película sobre la mezcla de los soldados chinos y los taiwaneses que somos familias para estar en contra a los comunistas. Y antiverde sería antierotismo, donde no hay mujeres. Comentando, tres artistas jóvenes no necesitan vivir con las mujeres, sino viven con las obras patrióticas. En los años 60, Taiwán está tranquilo con China y presta abastecimiento a Estados Unidos, promocionando así la economía interna y externa. Los soldados americanos hicieron prósperas las profesiones de ocio en Taiwán, tales como prostitución, cine, turismo. El triunfo de la economía aumentó el gasto del ocio. También en 62, la aparición de la televisión. Estas dos causas influyeron en la industria cinematográfica de Taiwán. Un ejemplo de película de estos años es un romance igual que Romeo y Julieta, sobre una chica rica que se enamora de un chico pobre. Antes no se permitía a las mujeres estudiar, pero la chica Chuin Tai se disfrazaba como un chico para poder estudiar y conoció al chico Liang Shanpo. Al final, uno murió por el corazón roto y una se suicidó. Se convirtieron en las mariposas. Los años 70, Taiwán era un huérfano de Asia. Tiene una derrota en las relaciones diplomáticas. Pero, económicamente, la sociedad estaba evolucionando desde la agricultura tradicional a la industria. El cine se centra entonces en la juventud, las bandas ilegales, el humor, el kung fu, la policía, etc., para satisfacer así los gustos del público. Las más exitosas son las de kung fu, Bruce Lee, por ejemplo, y las películas rosas adaptadas de las novelas de Chong Yao. En los años 80 llega el New Cinema. New Cinema, el nombre este taiwanés, fue bautizado por los críticos de los años 80 para diferenciar las películas antes y después de los 80. Eran lo primero, los directores tenían mejor formación y conocimiento sobre cine. Segundo, pues los escritores participaban en la creación del guión. Y por último, era una joven generación de la búsqueda. 87, con la muerte del dictador, la época de la dictadura desapareció y con ella el cine propagandístico, ideológico también. Una película que marcó este tiempo fue la de 89, A City of Sadness, la ciudad de la tristeza. En ella se integraron todas las lenguas taiwanesas, que son Holo, Hakka y aborígenes. Para que entendamos que en la época se promocionaron el castellano, en Taiwán era el chino. El director tocó el tabú político sobre incidente de 28 de febrero, el de Drol Blanco en 47. En los años 90, el cine se centra en la búsqueda de identidad taiwanesa. Políticamente, organizaron la primera elección presidencial taiwanesa en 96, bajo la amenaza militar china. El primer presidente taiwanés, Lee Teng-hui, tomó el mandato durante 96 a 2000. En esta época se plantea una pregunta típica: ¿somos chinos o somos taiwaneses? Un ejemplo de esta época sería Rebelde del Dios Neón, de Tsai Ming-liang. Expresa la soledad y la confusión adolescentes que pierden su identidad en una ciudad tan grande como Taipei. Con el gobierno del Partido Democracia Progresista, ganó dos veces las elecciones, desde mayo de 2000 hasta mayo de 2008. En esta época, Taiwán ya goza de libertad total para abordar cualquier tema en su cine. 在游走，忧伤眉梢淹没尽头，记忆不断闯进来，一切。 变得明白，曾经拥有的爱比我更需要存在，比我更需要存在。 Bueno, pues como nos ha estado contando hasta ahora Pochen, a partir de los años 80 más o menos en el cine taiwanés se produce una pequeña revolución, y quizás más evidente a partir de los 90, cuando la libertad llega al cine, ¿no? Entonces surge una serie de movimientos cinematográficos, no solo en Taiwán, sino en toda Asia. Lo que pasa que está muy ligado a Taiwán porque tiene una gran cuna de directores en estos momentos, ¿no? Y todo esto se ha dado en llamar la nueva ola de cine, ¿no? Este nombre, posiblemente, si sabéis un poquito de cine, enseguida os traerá a la memoria otro que es exactamente el mismo, ¿no? Que se llama Nueva Ola, que es aquellos cines de los años 60, con la Nouvelle Vague a la cabeza en Francia, el New Cinema en Inglaterra, por ejemplo, que son cines que dieron un vuelco a la forma de entender el cine en Europa. Y es bastante equiparable lo que está sucediendo ahora en Asia con aquello, ¿no? Para ser justos, como ya he dicho, no se puede hablar solo de nueva ola taiwanesa, sino de una nueva ola en todo lo que es el cine asiático. Desde los años 90, un grupo de directores han saltado a la palestra internacional. Y lo han hecho con un cine bastante fresco, diferente, bastante, además, muy, muy, muy arriesgado en algunas ocasiones. Y se caracterizan también por un gran cuidado de la estética, un cuidado muy grande de la luz, del color. Y aparte de esto, casi todos ellos también están unidos por algo de lo que, bueno, ya hicimos referencia a ello en el programa anterior cuando hablamos sobre Murakami. Se trata sobre todo en el tema de las historias y de los personajes. Son historias y personajes que están siempre como en una especie de estado de espera interminable. Siempre están sumergidos en él, no sabemos muy bien a dónde van o hacia dónde van. Están como un poco perdidos, ¿no? Y también llama bastante la atención que una cultura como la asiática, donde lo comunal suele tender a suele tener una importancia muy grande, el arte, la literatura, el cine que nos están llegando en estos últimos años, nos están dejando ver una imagen mucho, mucho más individualista, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que es el caso taiwanés, me gustaría hablar principalmente de dos directores que de algún modo han marcado el cine taiwanés en estos últimos años. No son los únicos, hay muchos más y muchos que también son importantes, pero he seleccionado estos dos porque, bueno, ejemplifican un par de caminos diferentes y en los que se pueden enmarcar al resto de directores. Estos dos de los que voy a hablar son posiblemente los más conocidos a nivel internacional, ya que son bastante bien recibidos en casi todos los grandes festivales. Se trata por un lado de Ann Lee y por otro de Sammy Liang. Empiezo hablando un poquito de Ann Lee y bueno, es bastante casi seguro que conozcáis algo de Ann Lee porque es el director más mediático, el más comercial de todos los directores taiwaneses de esta nueva ola. Empezó haciendo películas allí en Taiwán. Y tras conseguir un éxito bastante grande con su película Comer, Beber, Amar, dio rápidamente el salto a Hollywood y parece ser que le gustó y allí se ha quedado. Estoy convencido, como ya he dicho, de que casi todos sabréis visto alguna de sus películas. Pues no sé, por poner algunos ejemplos, es director de películas como Sentido y Sensibilidad, Tigre y Dragón, Brokeback Mountain. Y bueno, también por cosas extrañas de explicar, no sabemos muy bien por qué. Hace unos años asumió la dirección de la poco afortunada película Hulk. Sí, esta película, pues ya sabéis, la del superhéroe gigante verde. Pero bueno, enseguida volvió otra vez un poco a la senda más intimista y posteriormente dirigió Brokeback Mountain y más recientemente Deseo Peligro y otra película sobre Woodstock, si mal no recuerdo, hace un par de años. Con Brokeback Mountain y Deseo Peligro consiguió además el León de Oro en Venecia e incluso ganó algún Oscar. Bueno, es cierto que Ang Lee, pues dentro de lo que es el panorama asiático y taiwanés concretamente, es un director bastante peculiar. Precisamente por ese carácter más global y comercial, pues que le ha valido un gran éxito de crítica y público a nivel mundial. Casi todas sus películas se han convertido rápidamente en clásicos del cine. Y tiene relación con el resto de directores asiáticos, principalmente en el carácter intimista de las historias, y también en que tiene una estética muy, muy, muy cuidada. Si bien, como ya he dicho, por este carácter comercial, pues se trata de un director un poco peculiar, ¿no? Un director raro dentro de lo que es el mundo asiático y dentro de esta nueva ola. Por eso sí que me gustaría detenerme un poquito más en lo que es la figura de Simon Liang, que es posiblemente actualmente el principal exponente de esta nueva ola en Taiwán. Curiosamente, él no es de Taiwán, como pasa con muchos otros directores que hacen sus películas allí en Taiwán. No son taiwaneses, pero muchos acuden a Taiwán a hacer sus películas, pues no sabemos, escapando de quizá de otros lugares como China, en los que hay una cierta censura a la hora de hacer cine, por ejemplo. Y bueno, en el caso de Simon Liang, en los últimos años se ha convertido pues en uno de los habituales de los grandes festivales europeos y su cine pues tiene una forma muy personal, una forma muy libre de entender el cine, ¿no? Por esto podemos decir que quizás es un director un poquito complejo. Hace un tipo de cine que no siempre es muy fácil de ver, ya que sus películas se caracterizan por tener un ritmo muy, muy lento, planos fijos muy largos. Es habitual que la cámara esté colocada en un lugar determinado y pues desde esa posición contemplamos a los personajes moverse por la pantalla y hacer cosas tampoco en apariencia tampoco interesantes o banales como puede ser sentarse en la mesa, fumar, comer, ir al baño. Y de alguna manera se puede decir que pues eso, que lo que Simon Liang hace pues es colocar la cámara en un lugar y dejar que la cámara nos muestre pues la vida normal, la vida cotidiana de las personas que van pululando por delante de la cámara. Esto, por un lado, le da un carácter realista a su película, a sus películas, pero a la vez, casi siempre en las películas hay un cierto componente mágico relacionado en muchas ocasiones con la tradición taiwanesa, y esto lo situaría un poco dentro de la corriente de realismo mágico. Y bueno, quizá una de las cosas más características de Simon Liang es precisamente esta herencia que ya he comentado antes, que recoge directamente una herencia de la Nouvelle Vague y en concreto, especialmente, del director François Truffaut. No en vano, pues la inmensa mayoría de las películas de Simon Liang están, al igual que pasaba con Truffaut, están protagonizadas por un mismo personaje al que vemos en diferentes momentos y situaciones de su vida. Por ejemplo, en la película que ha citado antes Potsen, Rebeldes del Dios Neón, vemos a este personaje en su juventud, dentro de una etapa de rebeldía, de búsqueda, ¿no? Posteriormente lo vemos en otra película en la que está inmerso en problemas y discusiones familiares, él vive con sus padres en una casa, ¿no? Y tienen problemas, están siempre discutiendo. A continuación, pues tenemos otra película que se llama ¿Qué hora es? Y ahí lo descubrimos de repente que es vendiendo relojes en un lugar de Taiwán, se enamora de una cliente y mientras tanto está conviviendo con su madre tras la muerte de su padre. Y una de las últimas que nos han llegado, que es la bastante particular, El sabor de la sandía, este personaje se transforma en un actor porno para ganarse la vida. Y así va desfilando este personaje por todas las películas de Simon Liang y vamos desentrañando un poco cómo es su vida, ¿no? Y bueno, como ya he dicho antes, al referirme a las nuevas olas de cine asiático, los personajes llevan inherentes a ellos esa especie de estatismo, ¿no? En todas las películas vemos a este personaje, que por cierto se llama Xiao Kam, y no sabemos muy bien qué está haciendo. Lo vemos que está ahí, sin más, lo vemos comer, lo vemos en su habitación, lo vemos en la calle, en muchos lugares, pero no sabemos muy bien qué hace o qué pretende, o no sabemos, pues simplemente lo vemos que está pues ahí. Y más o menos ocurre lo mismo, no solo con él, sino con todos los personajes que le desfilan por las películas de Saint-Émilion. Y es que además, aparte de esto, las películas suelen tener muy, muy poco diálogo o carecer por completo de él. Pero en ellas la importancia reside de nuevo en aquello que hay que ver bajo la apariencia, ¿no? Lo que no se puede expresar con la palabra, lo que se sugiere, lo que hay que saber leer entre líneas. Entonces, en este caso, la imagen se entorna fundamental. Los planos fijos y largos tienen una relación directa con la idea de lo que podemos llamar, de lo que se viene llamando también en la filosofía, ¿no? De la imagen en espera. La imagen en espera, pues, es ese tipo de imagen fija en la que parece que no pasa nada, pero estamos mirando, como esperando constantemente, mirando, mirando y esperando a que pase algo, ¿no? Porque tenemos la sensación de que va a pasar algo en cualquier momento, pero el tiempo va pasando y parece que no pasa nada. Y bueno, pues esto se llama imagen en espera. En este caso, pues la imagen se convierte así en una representación física de la forma de ser y de sentirse de estos personajes. Aparte de esto, los encuadres cuidados, las luces perfectamente colocadas, el color muy bien medido, nos dan el resto de información que necesitamos para saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué estos personajes son así tan peculiares? Y me gustaría detenerme un poquito en la película ¿Qué hora es? Porque creo que es un buen ejemplo de todo el cine de Saint-Émilion. En esta película, pues esta película inicia con la muerte del padre de Xiao Kahn, este personaje que ya os he contado antes, y descubrimos pues que esto, que él se dedica ahora a vender relojes en un puesto callejero de Taipei. En este puesto una chica se acerca interesándose por un reloj y bueno, en apariencia no pasa nada, pero resulta que hay una cierta atracción hacia la chica, ¿no? Pero la chica se marcha a París. Entonces, el resto de la película, el personaje de Xiao Kahn, se pasa el día buscando información acerca de Francia hasta que llega a encontrar la película de Truffaut, los 400 golpes. ¿Y qué hace? Pues está todo el día en casa viendo la película. Y aparte de esto, pues decide que va a cambiar todos los relojes que están a su alcance, incluso los relojes de los edificios de Taipei, para poner en ellos la hora de París, sincronizarlos con la hora de París. Mientras tanto, está conviviendo en casa con su madre, y esta madre pues está obsesionada con la muerte del padre porque cree que el fantasma del padre va a volver a la casa en cualquier momento y está constantemente dejando la casa a oscuras, haciendo un montón de cosas extrañas que el hijo no tampoco entiende muy bien. Paralelamente a esto, vemos a la chica que compró el reloj, le vemos su viaje por París, y al igual que pasa con el personaje de Xiao Kahn, no sabemos muy bien qué hace la chica. La vemos en diferentes lugares de París, pues siempre como ahí, sin más, no parece que esté haciendo nada especial, está siempre como con miedo, portando encima esa nadería, un estatismo que acompaña siempre pues a estos personajes. Y bueno, no os voy a contar el final, mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Pero esta película es reveladora en el sentido, bueno, en el sentido de todo lo que ya os he contado de las historias, y también porque establece una analogía muy directa con el cine de los años 60 en Europa, ¿no? Especialmente con Truffaut y con el personaje de Antoine Doinel, con quien, además, por cierto, la chica que está en París se encuentra en un cementerio, ¿no? Se muestra así, pues, en esta película una cierta nostalgia por el tiempo pasado, por el cine de los 60, un cine que ya murió, un cine que siempre estuvo ligado a la libertad y que funcionó en Europa como está funcionando ahora un poco el cine en Asia, ¿no? En los años 60 en Europa fue toda esta época un poco revolucionaria de acceso a nuevas libertades y es un poco lo que está pasando en Asia en estos últimos 20 años, más o menos. Y la relación con la Nouvelle Vague, como ya he dicho, pues es obvia en el cine, ¿no? Siempre nos podemos acordar pues del pequeño Antoine Doinel corriendo en la película Los 400 golpes, escapando del reformatorio, corriendo por el bosque hasta llegar a la orilla del mar, escapando de ese mundo que no quiere, que no acepta, del que no quiere formar parte. Y esto es lo mismo que pasa en los personajes de Saint-Émilion. Pues son personajes atrapados pues en ese mundo carente de sentido, viviendo vidas que no son las que soñaron, soñando constantemente con esa huida, ¿no? Una huida hacia otro lugar, hacia la orilla del mar, una huida hacia la libertad. Y bueno, para ir acabando, pues ahora Potsen nos va a hablar un poquito de unas películas de estos últimos 2-3 años, también a modo de recomendación. Así que, Potsen, cuando quieras. Muy bien, David. Para acabar, me gustaría hablaros de unas cuantas películas que se han realizado este último par de años tras la vuelta al poder de Kuomintang. La película que marca el levantamiento del cine taiwanés es la película del 2008, KP número 7, del Wei Desheng. La historia cuenta una búsqueda de dirección hace 60 años y la relaciona con un amor de diferentes épocas y nacionalidades. Marca cómo la cultura popular taiwanesa está descubriendo su hueco en la sociedad. Se dispare en el idioma de Serik, el 13ª etnia aborigen de Taiwán significa un verdadero hombre. La historia cuenta en 1930 cómo las tribus resisten la colonización de los japoneses. El incidente agresivo nombraba como incidente de Wuzhou. El eslogan de la película muestra la situación cruda de esa época. Si la civilización es humillarme, os demostraré el orgullo de la barbaridad. You Are the Apple of My Eye, esta obra, habla de un recuerdo adolescente, un romance, comedia, nos lleva a un escenario de la adolescencia de los años 90. ¿Todavía recuerdas la primera chica de la que te enamoraste? 7 Days in Heaven, esta película es una novela de bestseller en Taiwán. La autora es la propia directora. Cuenta principalmente la costumbre religiosa sobre el tema de la muerte en Taiwán, tratando con una forma de humor negro. Creemos el espíritu volverá a casa en 7 días después de la muerte. ¿Y qué os parece? La última que os recomiendo es el Jump a Scene. Salta a Scene comenta el problema financiero, falta de especialistas, ignorancia política en el mundo deportivo de Taiwán. Los padres taiwaneses les importa más un hijo estudioso que un hijo deportista. El gobierno tampoco les importan demasiado los deportistas. Entonces, ¿a quién le importa? Y bueno, ya no tenemos tiempo para más en el día de hoy. Le agradecemos a Pop Chen todo lo que nos ha contado, toda la información que nos ha acercado. Como siempre, ha sido un placer. Ya sabéis, nos podéis seguir en nuestro blog, ojosdeoriental.blogspot.com. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.世界知道你是我的世界末日之际 Thank you.